esperemos que no sea la última, primero. Creo que, como puse por ahí en una nota que salió publicada en la prensa y que está circulando por la red, es la mejor película boliviana estrenada en 2012. Aunque no he llegado a ver todas, pero las que me faltan ver, digamos, o han sido muy vapuleadas por la crítica, o directamente son de directores, de realizadores que sé por dónde va su obra y no me van a sorprender, digamos. Ahora, en lo concreto, me gusta que haya sido un retorno de Marcos a lo que a él le gusta más hacer, que es el humor negro. Haya sido un retorno muy bien narrado. Quizás para mucha gente, y ya he visto comentarios en ese sentido, no les gusta que no haya un desenlace. Se esperaban algo más de cierre, más gringo, ¿no? Pero aún así, como acaba la película, que te deja las opciones abiertas, está muy bien, porque también te pinta un panorama de que vos puedes jugar con esperanza y a ver qué le llega a deparar el futuro al Cabo Quispe, ¿no? Sobre la narrativa, ¿ha cambiado, propone algo diferente, ha madurado en la forma de contar, Marcos Loaiza? Yo creo que uno siempre está madurando en su forma de contar, uno siempre va cambiando su forma de contar. Ahora, si uno se pone a pensar, o a revisar, si quieres, cómo era Cuestión de Fe, cómo era El Corazón de Jesús, intencionalmente dejo de lado Escrito en el Agua porque va por otro lado, justamente. Hay un Marcos Loaiza más elíptico. Hay muchas cosas que ya no te las muestra, ya te muestra el inicio y te muestra el final. Te hace todo el borde de la etapa intermedia y se entiende. Hay un Marcos Loaiza también mucho más suelto y más cómodo con la cámara, que ya se veía en Cuestión de Fe, que un poco, no quiero decir le limitó, pero sí le coartó un poco en El Corazón de Jesús, y que ahora con este trabajo, con nuevas tecnologías, digamos que le ha permitido incluso hacer cámaras aéreas, ¿no? Partamos de que ni es un modelo clásico narrativo, ni es tampoco el policial o el thriller de receta, donde hay un asesino en serie que es totalmente maldito y al cual tienen que pescar un policía que está a punto de jubilarse junto con un novato. Acuérdense de Seven. Y esa receta de Seven es la misma que funciona, por ejemplo, en LA Confidential, con sus variantes, pero por ahí va el cine. O sea, es la receta usual del cine negro. En cambio, aquí no. Aquí es un policía que, además de ser padre soltero, que ya de por sí eso te crea cierta empatía, tiene que fajarse con su jefe, que lo único que le interesa es obtener resultados lo antes posible para contentar, a su vez, a su jefe, y no le interesa si las cosas se hacen bien o no. Lanzarse a ser un policial en Bolivia es mostrar la policía tal como es, a través de su humor. ¿Es tan fuerte la crítica? Que les pregunten a los policías. Hay varios que muy efusivamente han criticado y vilipendiado la película en las redes sociales. Y cuando uno entra, estoy hablando de Facebook, y cuando uno entra al perfil de, por decir, de un hombre, Juan Pérez, que bueno, cuando Juan Pérez habrá en Bolivia, cuando uno entra al perfil de ese tal Juan Pérez, resulta que es policía, o aparece como que tiene varios amigos policías. Entonces, si a este tipo de personas que tienen relación directa con la policía boliviana les ha dolido la película, es porque, como diría Galeano, pica donde duele. Entonces, está bien. Creo que no podríamos hacer en Bolivia, de una manera más o menos realista, un policía a lo gringo. La policía es nomás lo que es. Y confiar en la policía creo que es bastante difícil en Bolivia. Incluso tal vez ni ellos mismos confían en su institución. Un ejemplo sencillo. El año pasado han muerto unos cadetes en una avalancha provocada por otros cadetes. Hasta el día de hoy no tenemos una aclaración oficial de parte de la policía boliviana. Si tú vas a la policía y les preguntas qué ha pasado con esto, ahí está en investigación. Bueno, está bien. Eso creo que se refleja claramente, y también se refleja la limitación de medios que tiene la paupérrima, porque también hay que decirlo con sus, con las palabras exactas, la paupérrima situación de la policía boliviana, ¿no? Que a falta de equipamiento, pues incluso apelan, y esto no me lo estoy inventando, a ñatitas para resolver casos en los que no saben por dónde orientarse, ¿no? Uno de los aspectos que recalcó Marcos Loaiza en la premier fue justamente que es una película hecha por bolivianos. ¿Cómo se nota a ese equipo boliviano como equipo? Yo creo que a partir del hecho de que un realizador que lo anterior de su obra lo ha hecho en una parte del país y de pronto agarra y se va a la otra parte del país y trabaja con gente del lugar, además de alguna gente que se lleva desde el occidente, ya está hablando de una integración dentro del equipo de trabajo, ¿no? Y también ir permitir que la gente local se desarrolle, crezca, vea cómo es un trabajo un poco más serio de lo que ellos pueden hacerlo o de lo que ellos suelen hacer localmente. O sea, no, sin caer en centralismos, pero cuando, digamos, viene un cineasta de afuera con un modelo de trabajo, un estilo de trabajo distinto, vas a aprender, ¿no? Ahora, yo creo que estamos ya con tantos especialistas en las áreas técnicas en casi todos los departamentos de Bolivia, que ya es fácil llegar a un lugar y decir, bueno, a ver, necesito gaffers, necesito sonidistas y contratar a gente local. Hay departamentos o capitales de departamentos donde todavía no debe haber, pero bueno, deben ser 2-3 capitales de departamento. Entonces, eso es muy bueno porque te permite ir creando equipos de trabajo que realmente integren a Bolivia, ¿no? Ahora, no todo el equipo que ha trabajado en Las Bellas Durmientes es boliviano, el editor es argentino. Que, bueno, que no es que esté mal, pero al final el realizador tiene el derecho de confiar y el trabajo a quien él quiera, y Marco se siente desde hace mucho tiempo muy a gusto con el editor con el que ha trabajado, que además es muy buena persona. Entonces, está bien. ¿Con qué sensación se quedó Francesco Díaz después de ver Las Bellas Durmientes? ¿Qué fue lo primero que pensó, lo que sintió? Lo primero, y está ahí también puesto en mi comentario, que se me hizo un vacío en el estómago cuando vi el cartón que decía Al Rulo. Y después, cuando empezaba a escribir el comentario, recién me di cuenta de que ya es más de un año que se fue El Rulo. Y bueno, no había caído en todo el periodo de tiempo que ya estamos sin él, ¿no? ¿Quién es Rulo? Raúl Loaiza Montoya, el productor ejecutivo de todas las anteriores películas de Marco Loaiza. Recuerdo que apenas acabó y vino el cartón con el nombre del Rulo y ya empezaron a correr los créditos. Estaba casi a mi lado Edmundo Paz Soldán y me pregunta, ¿y qué te parece? Y él dije, no, espera, ahorita no te puedo dar un comentario. Y de verdad no podía porque estaba con mi cabeza en otra cosa, ¿no? La primera sensación fue esa. La segunda, digamos ya, lo que ya te dije, ¿no? Que es la mejor película boliviana estrenada en 2012. Que además marca un buen retorno a la pantalla grande del cineasta y sobre todo del amigo. Porque también es cierto que más allá de estar alejado o no de la pantalla grande, que es lo visible para toda la gente, está la persona. Y digamos, los que lo conocemos de años, sabemos todo lo que ha estado pasando el último tiempo Marcos, a nivel personal, a nivel familiar, y es bueno que ese reencuentro con la, entre comillas, fama que da la premier, que tu película esté circulando dentro del país y la buena aceptación que tiene, eso te eleva el espíritu, te hace pensar en que puedes ir para adelante, ¿no? Y aparte una noticia que habíamos recibido unos días antes, que viene un nuevo proyecto, digamos que ha sido un muy buen fin de año para Marcos, ¿no? Que incluso el otro día ponía, no festejo el 2013, sino todo lo que me ha dejado el 2012.